Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, aquí iniciamos la información con Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. La editorial Cooper Cajón Press prepara una edición en inglés de una serie de poemas inéditos hasta el 2014 de Pablo Neruda. En el 2014, la noticia del hallazgo de una serie de poemas del Premio Nobel de Literatura Pablo Nobel fue el titular de varios medios. Se pensaba que serían publicados a la brevedad posible por la editorial Seix Barral, pero de una traducción al inglés no se había hablado. Ahora, con el tiempo que ha pasado, se conoce que la editorial Cooper Cajón Press, con experiencia en publicar obras de Neruda en lengua inglesa, es una realidad y publicará esta serie de poemas inéditos en abril del 2016. La colección bautizada The Come Back de los Neruda será traducida al inglés por Forrest Gander, finalista del premio Pulitzer, e incluirá reproducciones a color de los poemas escritos a mano. La veintena de poemas que serán traducidos al inglés fueron encontrados en unas cajas que contenían los manuscritos de las obras del poeta. En esa revisión se comprobó que algunos poemas manuscritos de extraordinaria calidad no se habían incluido en las obras publicadas correspondientes a cada caja. La relevancia del hallazgo reside en que los poemas encontrados fueron escritos con posterioridad a Canto General, en 1950, en la época de madurez de Pablo Neruda. Tendremos un especial cuidado en traducir, diseñar y reproducir un libro que honre el legado de Pablo Neruda y esperamos que deleite a sus seguidores, subrayó en un comunicado George Cantell, coeditor del Cooper Cajón Press. Le encontraron en un barco con el nombre de artesanía y una etiqueta de precio de $37. Causó asombro cuando se supo que aquel cuadro, apreciado como ordinario, era la obra La peluquera, de Picasso, perdido hace más de 10 años. La peluquera del pintor español Pablo Picasso regresa desde Estados Unidos al Museo de París, del que desapareció hace 14 años, tras haber sido encontrado en diciembre del 2014. En realidad, la obra, de estilo cubista y que data de 1911, está valorada en $15 millones y es una pieza única destinada a volver a un centro cultural de París, de donde desapareció en el año 2001, destacó el embajador de Francia en Estados Unidos, Frédéric Dory. La embajada de Francia en Washington fue el escenario elegido para formalizar la devolución del cuadro y mostrar ante los medios de comunicación una obra que fue contemplada por última vez en 1998 en Múnich, Alemania, desde donde regresó a París para ser guardada en los almacenes del museo, de los cuales fue robada. Los encargados del Centro Cultural Francés se dieron cuenta de que la obra, un óleo sobre lienzo de 33 por 46 centímetros, había desaparecido cuando en el 2001 recibieron una petición de una institución que quería exponer la obra y no pudieron localizarla entre sus archivos. En diciembre del 2014, el cuadro llegó a la localidad estadounidense de Newark, New Jersey, en un barco procedente de Bélgica. Los agentes de las aduanas examinaron el paquete y descubrieron la obra de arte que pasó al Departamento de Seguridad Nacional. Es un honor poder devolver esta obra tan significativa, destacó la directora de Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas Estadounidenses, Sara Saldaña, que presidió la ceremonia y consideró la recuperación y devolución de piezas de arte robadas como una prioridad significativa para su departamento. Los detalles de quién robó la peluquera del Centro Cultural parisino y dónde estuvo escondido el cuadro durante estos últimos 14 años todavía son un misterio, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos no quiere ofrecer datos de la investigación todavía abierta y de la que no se conocen los sospechosos. Hasta aquí la información en corto desde la casa. Gracias por acompañarnos. La cita con la información está prevista para un próximo encuentro. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.